fui, sí, sí, oh, sí. En Egipto esclavo fui del vil faraón. Triste, muy triste estaba mi corazón, lloraba, hazme libre, Señor. Triste, muy triste estaba mi corazón, lloraba, hazme libre, Señor. Libre, tú me hiciste libre, tú me hiciste libre, libre. Moisés al faraón, sí, sí, oh, sí. Fue Moisés al faraón y le dijo así: deja ir a mi pueblo para rendirme culto, ha dicho el Señor. Deja ir a mi pueblo para rendirme culto, ha dicho el Señor. Libre, tú me hiciste libre. Tú me hiciste libre, libre, Señor. Libre, tú me hiciste libre, tú me hiciste libre, libre, Señor. Faraón se endureció, sí, sí, oh, sí. Faraón se endureció, no les dejó ir. Dios envió 10 plagas de selva y no su espada. Tú me hiciste libre, tú me hiciste libre, libre, Señor. Libre, tú me hiciste libre, tú me hiciste libre, libre, Señor. Ahora que ya libre soy, sí, sí, oh, sí. Ahora que ya libre soy, libre para ti. Quiero rendirte culto, quiero cantarte gloria, gloria. Quiero rendirte culto, quiero cantarte gloria, gloria a ti, Señor. Gloria.